Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Hola. Hello, hello. Hola, hello. Buenas noches a toda la gente que nos sigue todos los martes aquí en Los Matices de Débora. Hoy estamos románticas. Vamos a tener un especial al grande, al gran Cerati. Vamos a estar hablando algunas cosillas. También está aquí el grande Frank Guerrero y nos va a estar hablando del gran tributo que tiene el día de mañana en el Teatro Variedades, que va a ser un tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati. Démosle la bienvenida, Frank. Que por favor, bienvenido. ¡Bienvenido! Gracias, chicas, gracias. Oh. Bueno, hola. Vine a conducir el programa yo hoy, ¿no? Sí, exactamente. Ah, claro, va a ser. Así que hasta luego, gente. Nos dejamos con Frank. Bueno, cuéntame, Frank, ¿cómo va? ¿Cómo está? Prepara la gente lo que tienen mañana. Bueno, en primera instancia quería agradecerles a ustedes por el programa. Es la segunda vez que tengo el honor de estar aquí con ustedes. Y pues, chévere, gracias por la invitación una vez más. Gracias por la apertura y pues gracias por la apertura a poder hablarles sobre el homenaje que va a realizarse el día de mañana de Cerati. Buenas. Pero, o sea, ¿cómo es que surge esto de querer hacer un tributo para Cerati? Bueno, además de que tienen una excelente música y es una artista espectacular. Pero, o sea, debe haber una idea así como que... Sí, ¿cómo? Bueno, básicamente... alguna vez el programa anterior con ustedes les comenté que soy un mal fan de Cerati. No sé si les acuerdan lo que les dije. Fue que yo la verdad escuchaba Soda Stereo bastante, pero no era fan así de tener toda la discografía y de saberme, etcétera, etcétera. Pero pasó lo del ACB de Gustavo, que fue en el 2010, no, 2000, me parece que fue 2010, ¿no? 2010. Entonces pasó eso y dije, oh, qué pena, el cantante de Soda. Y realmente me gusta ser muy indagador e investigar mucho sobre los artistas que tienen este tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente soy músico y también ando en esa onda, entonces trato de aprender. Y claro, ahí me enganché con la filosofía de música de él, de vida, etcétera. Y claro, empecé a ver la música de otra forma de él, porque no lo había escuchado tanto. Y claro, desde ese día hasta hoy, no ha habido un día que no escuche su música y que aprenda, no tienes ni idea, porque es un genio. El tipo era un genio. Entonces, más que su trabajo como Soda, su trabajo como solista, a mí realmente me inspira un montón en lo que hago siempre, en todo, en la poesía que escribo, en la música que escribo, o en la música que toco, igual. Entonces esa es la razón por la cual decidí producir este homenaje, que mucha gente lo tilda porque creen que es el típico tributo que haces en cualquier bar o en cualquier lado, pero realmente nos dimos, bueno, me di el trabajo de realizar este evento en el Teatro Variedades y hacer ya una producción un poco más grande, ¿no? Y tanto así que logramos tener con nosotros el día de mañana a Daniel Saiz, que fue tecladista de Soda Stereo. Fue él tocó con Soda en la época de Doble Vida y de Signos y de Prófugos y todo eso. Entonces él compuso cierto tema, Ciudad de la Furia también. Entonces fue una parte muy importante de Soda y él ahora vive aquí en Ecuador desde hace unos años y pues hice contacto y dije, mira, Daniel, ahí esta propuesta, le encantó y pues esa mañana nos vamos con todo con eso. Wow. Bacán. O sea que prácticamente también es un sueño tuyo que se está realizando, porque no todos tenemos el honor de hacer un tributo a una banda con que nos encanta, músico de con esa banda, parte de la banda. Claro, sí, efectivamente es así. Bueno, yo tuve la oportunidad hace unos años de hacer un especial a Queen, que es otra de mis bandas y de mis grandes pilares de la música. Pero claro, Cerati es otra cosa. Realmente desde que empecé a escuchar a Cerati me cambió totalmente la idea. O sea, el tipo me asesinó. Y claro, ahora que la posibilidad de hacer el homenaje con la banda con la cual yo trabajo en el House of Rock y también con Daniel Saiz acompañándose en los teclados, pues es a otro nivel que se lleva el homenaje. Sí, es como una espinita que me sacó del corazón. Decir, bueno, esto es lo que voy a dejar por un artista que admiro tanto, pese a que sé que en muchas partes del mundo no van a decir, bueno, en Ecuador están haciendo tremendo homenaje con un ex músico de Soda. O sea, muy poca gente lo sabrá, pero por lo menos para mí, en algo personal, me sacó la espinita del corazón haciendo el homenaje. Y es mucho mejor porque es más más pasión, más sentido, claro, super sí, sentido. Sí, y más estrés también. Para que sea perfecto ese momento. Ya me estoy arrepintiendo. No, ha sido chévere. Hay que dar, o sea, como para que poder llegar a ser un tributo a una banda, pero bien hecho, deben ser músicos muy buenos. Sí, sabes que esa cacería. Perdón que te corte. ¿Cuánto tiempo están ya preparando todo esto? Justamente eso te iba a decir, esa cacería de buscar los músicos idóneos es la más compleja, porque a mi experiencia, como he pertenecido mucho a esta onda de trabajar como músico de bares o de tributos o de etcétera, y he tenido la suerte de no tener que ser un tributo de una banda que no me guste, pero en este homenaje específicamente hay cosas muy sensitivas en lo musical, entonces tienes que encontrar los músicos idóneos para poder sonar lo más parecido a lo que la banda de Cerati sonaba en vivo o lo que Soda Stereo sonaba en vivo. Y claro, necesitas un background y realmente la preparación, imagínate, esto llevamos haciendo 3 meses, es bastante tiempo. La preparación de los músicos, el tener los músicos idóneos ha sido, claro, ver qué músicos yo conozco que les gusta Cerati, que cachan de Cerati, que entienden de Cerati. Tanto así que incluso el cantante, que es Matías Galeano, él es cantante vocalista de la banda House of Rock igual, y un músico de trayectoria basta aquí en Ecuador, él va a cantar y es, yo le digo, el hijo bastardo de Cerati. Parece que fuera el hijo, realmente canta, parece el clon. Entonces hemos tratado de tener esa pauta para que el homenaje salga lo más similar, o sea, que realmente sea un homenaje de verdad, no un simple tributo. Como te digo, sé que no va a tener ni siquiera una ganancia al respecto, no me interesa tampoco. A mí lo que me interesa es que haya una buena producción con ingeniero de luces, con grabación multitrack, con multicámaras, con lo mejor en audio, con los mejores músicos, con el mejor sonido, etcétera. O sea, realmente el teatro nos prestó las instalaciones y pues estoy muy muy contento y ansioso de que ya esto sea mañana. ¡Wow! ¡Qué bacán! La preparación, ¿no? Y hablando de eso, no, vamos con musiquita. Vamos con una cancioncita. A ver, tú recomiéndanos algo de Soda. A ver, algo de Soda a petición de los fans. bueno, quiero hacer una introducción a la canción. Verás, el segundo disco que hizo Gustavo Cerati como solista se llamaba Amor Amarillo. El primer disco lo hizo en colaboración con un artista de eso, algún rato les hablaré, pero el disco que hizo como solista, Amor Amarillo, lo hizo en una etapa de su vida donde él recién se había casado, donde su mujer estaba embarazada y donde él se fue a vivir de Buenos Aires a Chile, se fue a Santiago. Entonces, el tipo cuenta, de lo que he podido leer en biografías, que se armó su estudio en la sala de la casa y que empezó a jugar con maquetas y loops, y una noche la ex esposa contaba que una noche la despertó y le dijo, mira, quiero que escuches este loop, esto que hice. Y la esposa escuchaba y decía, wow, o sea, automáticamente se enganchó. La música de Cerati tiene mucho de la onda electrónica y ese tema se llama Pulsar. Entonces es el tema que va a sonar. Es ahí, que también lleva el título del es parte, luego les explico lo del título del loop. Yeah. Vaya ahí. Estás escuchando Los Matices de Débora. Hacia la redención, nuestro programa. Recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. También nos pueden llamar, estamos en vivo 2220-966 y llévate tu entrada, sí. Primera llamada se lo lleva, sí. Entonces esperamos sus llamadas y seguimos con Frank, que está pero apasionadísimo contándonos toda la historia de Girato y todo lo que va a ser mañana. Lo del conciertín ahí. ¿Algo más del concierto que quieras decir, así? ¿Algo especial, alguna sorpresa? Bueno, para mañana la sorpresa, como les decía, que no es sorpresa, que colabora con nosotros Daniel Saiz, que fue tecladista de Soda. Y pues, bueno, hay algunas cosas, ¿no? Tenemos video, animación, video total, todo el show hay video atrás, eso... Uno de los músicos de la banda, que es Andrés Cervoso, que es el bajista, él nos ayuda en la producción de video. Entonces tenemos eso, hay una sorpresa en la mitad, porque claro, dividimos el show en dos partes, entonces hay un video de homenaje en la mitad igual a Gustavo, y pues eso, el show que es bastante largo y está bastante interesante. ¿El repertorio? No puedo decir. ¡No! Esa es la sorpresa, así que no. O sea, claro, es raro porque, no, si pudiera hacer el repertorio que yo hubiera querido hacer... No acabamos nunca, pero lo que te puedo decir es que son 23 canciones. Wow, o sea, es un show largo, claro, casi de 2 horas y algo. Y pues nada, de Soda tratamos de hacerlo más representativo. Hubiéramos querido poner otro tipo de canciones igual, pero tú sabes que es complicado porque no todo el mundo entiende el concepto de Soda. No quiero decir que no toda la música es buena, porque es genial, pero... Obviamente tenemos que tratar de ponerlo más representativo. Y de Gustavo sí pusimos lo más icónico, en cambio. Traté de averiguar bien y entendiendo qué es lo que más le gustaba a él, qué canciones él gustaba mucho tocar en vivo, y etc. Entonces traté de basarme en eso para poder poner el repertorio de Cerati. De Soda ya es distinto, pero de Cerati sí fue muy, muy delicado en ese sentido. Cuéntame. Ay. La canción que más identifica contigo. Y cuéntame la historia. ¿Por qué? Sí, porque eso es parte de lo que nosotros habíamos promocionado durante esta semana en la página, que la gente pueda poner la canción que más les gusta y que con la que se identifican, y si pueden algo de el por qué la canción, el cuál es la historia atrás de esta canción para ellos. Las cortavenas. Pues, a ver, oye, sí me entrevistaron. Me han hecho hablar bastante. A ver. Demasiado. Demasiado. Pongan música. No, mentiras. A ver, definitivamente mi canción favorita, hay dos, ¿podría decir dos o tiene que ser una? No, cuéntanos tú, las que más, bueno, por el sentido musical, porque la letra sí es bastante rara, es hasta medio ambigua a momentos, es Jugo de Luna, es una canción de Cerati solamente y es una canción súper rara, o sea, tanto, te hablo en el sentido musical, en los cambios de armonía, en los cambios métricos, en la forma de la poesía, de la melodía sobre la armonía, o sea, es una canción extraña, súper extraña, pero a mí me mata, o sea, realmente si me preguntas cuál es la que me lleva a otro lugar, es definitivamente Jugo de Luna. Pero hay otra canción, que si vamos por el lado de lo que tú dices del guacho y de lo que representa lo que me ha pasado en mi vida, por lo menos estos últimos años, me gusta mucho Desastre. Se llama la canción. Entonces, ¿Qué será? Pero no, que tú no lo creas, la letra es más bien de qué desastre me salvé. O sea, de que menos mal no me pasó esto y no me cortaron la cabeza por esto. Entonces, Jugo de Luna me gusta mucho por lo que te digo, por la parte musical y demás. Pero ya por la parte lírica, específicamente lírica y musical también, Desastre. Definitivamente esas dos son mis favoritas. Wow, yo quiero recordar, sino informar a nuestros oyentes que aquí Frank no es un fan, sino que es un músico, o sea, ya de trayectoria, y por lo que él dice se dan cuenta que no habla nomás, sino está cualquier cosa. Exactamente. ¿No? Cualquier. Le desbarató la canción, claro. le análisis partes, ahí, el análisis, o sea que mañana va a estar un tributo imperdible. Sí, el homenaje está ahí. Sí, vean, muy bien. Vamos con más musiquilla. ¿Qué claro canción? Que sí. Danny, presento, que tiene preparado. T para tres, ¿no? Despuésita, es que lo que pasa es que yo para T para tres yo tengo ahí una pequeña historia sobre la caníbales, sobre la tema. Letra, así que es va mejor el otro tema. Yeah, yeah. Tema de buenísimo, sí. Eso, entre caníbales suena. We'll be right back. escuchando Los Matices de Débora. Improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico hay un mundo. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Estás escuchando Los Matices de Débora. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Number 9. Y estamos de regreso ahí con nine, gracias Dani por ese fondo nine, con nuestro segmento nine, Degenerados nine, y hoy chicas les he traído una banda que de ley todos creo que han de haber oído. Es una banda argentina que se llama Desacados. ¿Han escuchado? Sí, Desacados. El nombre de Mercado. Sí, creo que sí. ¿Sí? Un noventero, más o menos 80 o 90. Ajá, exactamente. Desacados es un grupo musical argentino formado a finales de los años 80. Sus temas fusionaban principalmente el house y el pop, aunque otros consideran que hay bastante rock y bastante disco, y alcanzaron una repercusión durante los primeros años de la década de los 90. El grupo se formó en Buenos Aires bajo la producción de Bernardo Bergeret, y sus caras visibles fueron Darío. Señor Bergeret. Y sus caras visibles fueron Darío Moscatelli, Analía Galloso y Gladys Escudero. Al estilo de algunos grupos de la época en Europa, las coristas de este grupo, porque habían dos chicas que, no sé, ya van a escuchar los temas y se van a acordar de algún videín. Tenían unas coristas que no eran tales, solo modelos para conseguir una imagen, y quienes sí cantaban las canciones en estudio no lo hacían en vivo, o sea, las estaban atrás. ¡Cachas, que se escogen! ¡Milly Vanilli! Claro, la misma situación de esos panas, así. Pero solo hubo una persona que cantó hasta 1996 todas las voces femeninas del grupo, que fue Rosana Cortés, locutora que había trabajado en el programa Malas Compañías con Mario Pergolioni. Así que vamos a escuchar ahí un temita de ellos ahí para ver qué opinan, qué géneros encontramos, así ahí de todo un poco, a ver qué oyen. A ver, Dani, por favor. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. Dos veces fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo. Date lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah, oh, oh, oh. Más de lo que te imaginas. recordando viejos tiempos con esta musiquilla noventera de cuando éramos chamitas. Nos estamos portando mal, y ni si lo imagina. Y nos fascina. No. Gracias, hijos. La cereza del pastel. Esa es. Quiero aprovechar para mandar un saludito muy, muy, muy, muy especial y muy sentido de todo mi corazón a mi hermano menor, que está cumpliendo hoy añitos. ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! Les quiero mandarle una muchota a mi ñaño. Dice que él no oye el programa, pero lo vas a escuchar la grabación, por lo menos. Para que escuche la grabación del programa. Yo también quiero mandar un saludín ahí. Disculparás, pero tenemos fans gringos, así sí. Ya saben. Hey Alex, thanks for listening to the show. Yeah, today I know you're listening, so thanks for being there. Yeah, bye. Ay, qué bacán. También a mis panas de Brasil que siempre están conectando ahí. Saludos. A Luciano, a Evandro, todos ellos. Sí, en portugués. Portugués. Un saludinho muito especial para meu amigo Luciano. Um beijinho. E a gente se fala depois. Nander. Bom dia. Isso sonou muito sexy. Beijinho. Não. Bueno, les traigo aquí una pequeña historicita de nuestro querido Cerati sobre un tema en especial que se llama T para Tres. Y bueno, ahí es una pequeña reseña de cómo es que surge la letra de esta canción. Aquí la nuestra estimada Carito pensaba que era que algún trío amoroso, una vaina así, pero no. Un trío, sí. T para Tres. No. Tres cositas, por favor. Pero no, porque la canción tiene que ver mucho más con una historia relacionada con su papá. Y les voy a leer un poquito. Dice: escuchar su música, volver a ver sus entrevistas y contar la historia de sus canciones que tocaba, tocan la fibra más íntima. Se trata de T para Tres, una hermosa balada de Soda Stereo cuya letra, de Cerati, cuya letra hace referencia a una reunión que mantuvo el rockero con sus padres Juan José Cerati y Lilian Clark. El encuentro familiar tuvo lugar poco después de que le detectaron cáncer terminal a su papá, y la canción relata cómo vivió Gustavo esa situación tan dolorosa. Su madre, que confesó que esta es uno de sus temas favoritos, contó la historia en una entrevista radial. La canción tiene un significado sumamente especial porque su padre estaba muy enfermo, con cáncer terminal, pero él siempre tenía que saber todo porque era un hombre muy realista, al cual no se le podía decir otra cosa que la verdad, y nosotros cumplimos con eso. Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó eso, y aquí tenemos una buena heredera irlandesa. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que confirmaba o no la enfermedad en el estado en el que él estaba. La verdad, que los resultados eran negativos. Mi marido los quiso ver y él los miraba tranquilo porque era un hombre con mucho dominio propio. Estábamos los tres y yo no pude sostenerme, lógicamente. Por eso en la canción Te vi llorar, te vi que llorabas por él, se me pone la piel de gallina porque se refería en ese momento a lo que ella se puso a llorar. Entonces la canción básicamente tiene que ver con ese momento tan difícil y doloroso para Gustavo, en el que no es fácil para nadie tener que sobrellevar una enfermedad de ese tipo y también ver a su madre toda descompuesta. Entonces queremos también que les puedan escuchar y vayan cachando la letra también, porque es algo muy muy fuerte. No hay nada mejor que casa. Es muy fuerte. Igual yo leí lo que la mamá Lilian Clara hablaba de esta canción, y también muy duro lo que ella decía, verle partir a su esposo y luego verle partir a su hijo. Es demasiado fuerte. Pero bueno, vamos a dejarle esta cancioncilla que también llega hasta el alma. Es muy fuerte esta canción, así que lo disfruten. De por atrás. Thank you. café para tres. Dediquen deliberadamente, que tiene un... Por favor. Otro significado. Incluyase, investigue. Bueno, Frank, cuéntanos dónde pueden comprar las entradas, desde qué hora están, todo para que la gente se informe y puedan llegar mañana. Bueno, el día de mañana el evento es en el Teatro Variedades, como expliqué hace un momento. Esto es en la Plaza del Teatro, es justamente al lado del Teatro Sucre. Pueden conseguir sus entradas en las boleterías del teatro o en Ticket Show. Ticket Show me parece que hay en el CCI, entonces, o en el Bosque igual. Puedes acercarte y ellos te pueden dar cualquiera de las entradas. Creo que es una sola entrada, me parece. No hay ubicaciones específicas en una sola entrada. Sí. Pueden, todo el día. Ya están a la venta desde hace algún tiempo, pero mañana... Bueno, está todo el día ahí en la Plaza del Teatro, como te digo, o en el CCI, que es más seguro, Ticket Show. ¿Qué tan acogida ha tenido? ¿Soy honesto? No he querido saber. O sea, me... Bueno, no, como les explicaba, no estoy haciendo el homenaje por un asunto de negocio. No me... Es parte del trabajo, porque claro, imagínate, solamente en gente que trabaja para el homenaje hay 18 personas. Entre sonidista, ingeniero de luces, staff, fotografía, video, etcétera. Entonces, esperamos que por lo menos con la taquilla se pueda pagar eso. Básicamente ese es el asunto. Entonces yo, para no estresarme, porque claro, el teatro te informa, te dice, mira, cuando haya dicho, por favor, no me digan nada. No me importa. Y mañana solo espero ver lleno el asunto para que la gente disfrute del show. Es lo único que quiero, que esté la gente que quiere disfrutar del homenaje. Claro, y van a hacer una... postproducción, van a grabar el... Sí, verás, justamente mañana va a haber una grabación multitrack, grabación multicámara igual, porque tengo unos contactos amigos ahora nuevos en Argentina, que son seguidores de Cerati, igual hacen una especie de tributos. Hay una banda que incluso vino acá recién que se llama Sobredosis de Soda, que es lo más parecido a Soda Stereo que he visto. O sea, me fui a verlos y es impresionante. El tipo que canta parece que fuera Cerati. Yo me quedé loco. Entonces, he tenido contacto con ellos. Les he escrito por Facebook. Les he dicho, mira, yo soy músico de Ecuador. Les he visto aquí dos veces. Y he tenido respuesta. Y les dije, mira, voy a hacer este homenaje. Dijeron, oye, qué chévere. sería bueno escucharlo, verlo, a ver si algún rato se hace alguna cosa, porque claro, el cantante, que se llama Mariano, él quiere hacer un proyecto aparte, haciendo como Cerati solamente, porque él claro tiene sobredosis de soda con sus amigos, como el tributo, banda tributo a Soda Stereo, pero quiere hacer como algo como Cerati. Entonces tiene que cachar gente, como te digo, que esté metida en la onda, porque si no, no suenas nunca parecido. Es muy imposible. Tener feeling. Claro, tener ese feeling, sí. Wow, qué bacán. Yo sí creo que va a ir bacán, y solo espero que la gente que esté escuchando esto difunda a más personas para que puedan ir, porque hay gente que tal vez no se entera de que existen este tipo de eventos y que se lo pierden, y que realmente sí hubieran querido estar. Pero tal vez alguien no les contó, así que pasen la voz. Tal vez el Facebook no les contó. Tal vez el Facebook. Hay gente que no ah, sí, claro, mucho hay Facebook, eso, así que... Sí, eso les iba a comentar. Hay dos... Bueno, hay un evento en Facebook que se llama Pulsar en el cielo. Entonces pueden meterse ahí en el evento, asistir o simplemente ver algunas fotos que he podido subir del último ensayo. Mañana vamos a subir otras fotos igual del armaje, de toda la cosa que es para el homenaje. Pueden compartir ahí cualquier cosa. Entonces pueden buscarlo ahí en Facebook como Pulsar en el cielo. Claro, o sea, vaya con los imperdible, panas. Claro. O sea, vaya, llévele y conquístele la pelada ahí. Cantándole sus canciones. Sí, cantándole eso. Y justamente vamos a ir con una canción que era Pulso, ¿verdad? El Pulsar fue el principio, lo hago en el cielo. Verás, te voy a explicar por qué se llama también Pulsar en el cielo. Hablando del tema este de la canción Pulsar, que le contaba la anécdota de que levantó a la esposa y que le hizo escuchar, que fue como su primera maqueta del disco, de la primera canción que sacó del disco. Y la otra canción se llama Lago en el Cielo. Esta canción es rara, a mí realmente no me había llamado mucho la atención, pero investigando, Cerati dijo en alguna entrevista que esa canción era casi lo más perfecto que había podido componer. Esa canción y Corazón delator con Soda Stereo. Pero esa canción, Lago en el Cielo, dice que es una de sus máximas obras de arte, de lo que es la música que le ha hecho, que es su obra de arte. O sea, esa y Corazón delator con Soda Stereo. Entonces, por esa razón, le puse Pulsar en el Cielo, y obviamente pensando de que Cerati estará en el cielo. Oh, esperemos que sea así. Entonces, es como Pulsar en el Cielo. Pulsar igual es tiene un significado muy fuerte, astronómico, del universo y cosas así. Entonces, es muy interesante la mezcla. Por eso pusimos ese nombre al homenaje. Wow. Va a estar imperdible, así que gente, no puede dejar de ir. Y que llame y que se inscriban, sí, por la entradita, por ya favor. Ya tenemos algunos concursantes que están ahí dando sus canciones, igual en la noche o mañana. En la mañana estaremos dando el nombre de los ganadores, y que pueden retirar su entrada aquí en Radio Casa de la Cultura, sí, a partir de las 3 de la tarde. Y si quieren, hasta mañana pueden seguir posteando sus canciones, la canción que les gusta, con una pequeña reseña, una pequeña historia sobre la canción, y de una están inscritos, y ahí vamos viendo quién se lleva esa entrada, no se lo pueden perder. Yeah, eso. Bien. Bueno, estamos escuchando Lago en el Cielo. Cielo. Thanks, Danny. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos. estar en televisión? No lo sé. Bueno, vayan a ver. Sorpresa, vaya y vaya, vaya escuchen. Y compruebe. Ahí van tomando nota. No, no quiere decir nada aquí. Aquí. No afloja. Sí, afloja. Y pues estamos entre tres. Sí, pero es el guambra, sí. Hecho el difícil. Bueno, quería mandar ahí otro saludito a Mona Sonora, que nos acaba de describir. Gracias, chicos, por la sintonía. Sí, qué talento con mi ex. ¡Cúbreme! Eso es una belleza. La mejor. Nos dejó así. Lo clavó, caló en lo más profundo. A mí sí me llegó, pero ya extrema, así una vez. Así que gracias, Mona Sonora, por escucharnos. Sí, espero que lo sigan haciendo todos los martes. Y queríamos compartir también un evento que los chicos nos están invitando, que es en Cumbayá. Se llama El Galpón Feria Creativa. Y va a haber muchas cosas bien chéveres desde el sábado 20 de junio, domingo 21. En donde van a encontrar cosas como música iraní en vivo, espectáculo de magia para niños, micrófono abierto, jam, conciertos, demostración de capoeira. Va a estar a lo bestia, o sea, hay un montón de espacio para jam. Así que los músicos que les encanta toda esa parte del jam session y esas vainas, vaya, aproveche. Y esos vainas. Y esas vainas. Pero también va a haber conciertos. El día 20 van a estar los chicos a las 4 de la tarde, La Matilda, a las 5 Mona Sonora, a las 6 Mamá Puya, a las 7 Cristina Echeverría, a las 8 los Hitlers. Vamos a ver qué onda con ellos. El domingo 21 va a estar a las 3 Guayusa, a las 5 Yami y a las 6 también Yami. Así que les invitamos, quedan todos invitados y ya pues de ahí Mona Sonora caerán. Y también mando un saludito para mi amiga Jenny, que nos está escuchando. ¡Hola, Jenny! Vendrá a visitar, mamita. Ya. Vendrá, mamita, todo bien. Bueno, yo también quiero compartirles un evento, chicos, que se viene este viernes 26 de junio a las 7 de la noche. Esto va a ser en el Teatro La Butaca, que nos presentan las bandas ambateñas Mal que Ataca, Consecuencias y Fusión Mutágeno, en concierto donde podrás disfrutar del indie, experimental y hip hop de estas bandas ambateñas. Así que no se lo pierdan, son bandas geniales, todos temas de ellos, con gran trayectoria todos los músicos, así que no se lo pueden perder. Es en La Madrid y Valladolid, en el sector de La Floresta. Sí, yeah. No se olviden que nos pueden escuchar todos los días martes a través de Radio de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.co.es. También visítenos y escríbanos y sugiéranos y todo lo que quieran a través de Facebook. Las bandas que quieran también promocionarse están bienvenidas acá en el Facebook, como Los Matices de Débora. Y queremos también agradecer a toda la gente que siempre nos está apoyando, que nos está colitando todos los martes. Ya va a ser ya mismo un añito. Ya mismo se viene ahí el concierto. Estamos exacto, ahí cocinando todavía algunas cosas. Pero queremos saludar al Choco Free, que siempre nos ha colitado Chioco, desde el principio. Todos los músicos estaban felices con su chocolate. Y también a JMK, gracias. Saludos, Juan Martín. Un abracito para toda la gente que está ahí trabajando en JMK. Y ya saben que son bienvenidos por acá. Así que ya estamos por despedirnos. Así que, sí. Frank, ¿qué nos puedes decir para ya despedir el programa? ¿Recomendaciones? ¿Llamar? Saldrán abrigados. No te paran demasiado, no mentiras. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Como les dije, para mí es un programa muy interesante. Yo creo que tiene mucho por delante y pues a darle. Muchas gracias por la invitación y por la apertura para hacer las cosas que hacen aquí. Nosotros siempre acolitando y apoyando a los músicos ecuatorianos. Siempre, yeah. Sí, muchas gracias, Frank, por haber caído. Muchas gracias por dejarnos las entradas. Y que le vaya espectacular mañana. Y a gracias, toda la gente. Nos esperamos. Allá nos vemos. No se lo vayan a perder. Gracias. Aquí un último anuncio que me deja aquí el Dani. Si quieren conocerle al Dani, hombre soltero, baterista. Así que, chicas, por favor, vayan a conocerle. Cuenta chistes de agro, espero. Pero no importa, sí. Es un buen hombre. A ver, les cuento que el sábado 20 de junio a las 4 p.m. en el Taita Rock. Va a estar Curare estrenando su videoclip. ¡Saludos, mis panas, Curare! Y las bandas que abren son Inayu y Rotten Company, que es la banda del Dani. ¡Dani! Por favor, gente, caigan allá, apoyen el talento ecuatoriano y nos veremos también allá. Eso, gente, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Ustedes? Frank. Hasta la próxima. Les dejamos. Chao. Tomándome. Algo de eso. De soda. ¿Qué soda por ahí? ¿Qué tiene, madre? ¿Qué tiene? ¡Ah!